Ernesto te pregunta qué sabes de la sexualidad de los pajaritos. El tipo no tiene la más puta idea, la menor idea, disculpen, de la sexualidad. Pero entonces hay dos tipos. Uno que agarra y empieza a bardear. Los pajaritos, a inventar, viste, qué sé yo. En este proceso hay una estructuración psíquica del chico, ¿entendés? Porque hay un imaginario, qué sé yo. Después ya podrá aprender. Cuando el abuelo tecnófilo googlea, le da una información, pero la información no estructura, ¿entendés? Entonces, eso nosotros lo vemos de una manera muy bruta con captores, qué sé yo, y resultados. Pero, ¿entendés la diferencia? Si yo no tomo el tiempo, hay un poema que yo les regalo a todos vuestros auditores y a ustedes, un poema de Cavafy, no Cadafi el coronel, es Cavafy el griego, que se llama Itaca, ¿no? Para pensar, para comprender lo que es el tiempo. Si nosotros no nos tomamos el tiempo del tiempo, lo que estamos haciendo es aplastar circuitos y ciclos biológicos y cerebrales.